Libro, un solo libro ha revolucionado tantas cabecitas. Bueno, pero justamente en coincidencia con la jornada de la Feria del Libro, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a presentar su Sinceramente hoy a partir de las 20 horas, nosotros también tenemos Feria del Libro y tenemos a un representante de Radio Kermés caminando esos pasillos. ¿Cómo te va, Mauro Monteiro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes a la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien y muy alegres también, muy contentos de tenerte en la siesta que no fue. La verdad es que no la teníamos pensada tu participación, pero nos viene como anillo al dedo porque queremos saber qué está pasando en esa Feria del Libro, Mauro. Bueno, nosotros hace unos minutos que ingresamos a este lugar, a la Feria del Libro. En este momento en la ciudad de Buenos Aires está lluviosa, está lloviendo de a poco, de un rato para, llueve al rato otra vez, así que está bastante inestable, por lo menos desde lo climatológico. Nosotros ingresamos hace un ratito aquí a la Feria del Libro y nos vinimos directamente a la sala Jorge Luis Borges, en realidad al predio que da a la sala de Jorge Luis Borges, donde en un rato, en unas horas, la expresidenta Cristina Fernández va a presentar su libro Sinceramente. ¿Por qué vinimos a este lugar? Porque no somos de los privilegiados, de los 1000 invitados que tienen que presentar una pulsera para poder ingresar y poder ver mucho más cerca, por supuesto, a Cristina. Estamos en un predio abierto, muy pero muy grande, que por momentos a la gente que está aquí en este lugar tiene que guarecerse un poco en un tinglado que hay porque la lluvia molesta y bastante. Ahora, en este momento, no está lloviendo, pero hasta hace un ratito cayó un chaparrón muy pero muy importante. Vos lo decías, un libro que ha revolucionado la Feria Internacional del Libro. ¿Por qué? Porque por el lugar que recorras, por el pabellón del color que le busques, ocre, azul, verde, rojo, cualquier pabellón que busques y que recorras, todos los stands están abarrotados de gente queriendo comprar el libro de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía hay y se puede vender. Por ejemplo, recién dimos una vuelta por el pabellón verde, donde buscábamos otro libro de otro autor que no estaba, pero sí no podés dejar de ver la cantidad de gente haciendo cola para comprar el libro de Cristina Fernández. En uno de las cajas donde había cerca de 8 a 10 chicas vendiendo libros, todo ese lugar estaba repleto del libro azul con la firma de Cristina Fernández. Es por eso que el libro que más se vende claramente es el de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos recorriendo el lugar, de a poquito nos vamos acomodando en un lugar donde dicen algunos organizadores que en un ratito, después que haga la presentación oficial, va a aparecer y va a hablar a todas las personas que están aquí esperando la presencia de Cristina. Se ha dispuesto una gran pantalla gigante con unos parlantes que hace un ratito estaban probando sonido, seguramente vos podés escuchar de fondo, y hay mucha gente con paraguas, con pilotos, algunos improvisados pilotos que se han tenido que preparar porque la lluvia los ha sorprendido a algunos y también a algunos los ha mojado, y ya hay mucha gente mojada por aquí por la Feria del Libro. Así que cerca de las 8:30 de la noche está previsto que aparezca Cristina para hablarle a todas las personas que están aquí. Por ahora no se ha llenado este predio, pero sí se espera una masividad, una multitud en este lugar. Y también hay que decir que toda la entrada sobre calle Sarmiento, sobre la avenida Sarmiento, al 2700, en este momento está abarrotada de gente entrando a este lugar, Juan Pablo. Mauro, ya vendió más de 200.000 copias el libro de Cristina. No sé si lo tenías al dato, ha juntado más de 120.000 pesos, porque el precio de cada ejemplar ronda los 600 pesos. Sí, en todos lados está ese mismo precio, Juan Pablo. Exactamente. Bueno, te quería consultar a ver si había alguna diferencia ahí en oportunidad de la Feria del Libro, pero no. Es impresionante. La diferencia en precios en todos lados sale lo mismo, tanto en La Pampa como aquí en la Feria del Libro, como en Buenos Aires. Lo que pasa es que en muchas librerías no se está consiguiendo, ni en las librerías de Buenos Aires, mucho menos en las librerías del interior, donde, según nos contaba Gabriel Bardini de la librería Fahrenheit hace unos días aquí en Radio Kermés, están llegando de a 20, 30, 40 ejemplares que se venden muy rápido porque muchos están encargados. Aquí se consigue, tenés que hacer una cola importante, una persona conocida llegada a mí estuvo haciendo una cola de alrededor de unos 45 minutos para poder comprar el libro. O sea, tenés que armarte de paciencia, lo conseguís al libro, está disponible, pero tenés que hacer una cola importante, Juan Pablo. Definitivamente, seguro que la concurrencia va a estar a la altura de la circunstancia porque hay mucha expectativa por esta presentación y además muchos están y muchas están suponiendo que Cristina Fernández de Kirchner podría hablar de su candidatura. Hay que recordar que faltan muy pocos días para que se anoten los candidatos para participar en las próximas elecciones. Mauro, ¿vos tenés algún comentario? ¿Te llegó algún corrillo en estas últimas horas? Por ahora, mira, nosotros estuvimos hace un ratito muy cercano a un grupo de militantes de Unidad Ciudadana y por ahora no lo confirmaban a ese dato de que va a hablar de la candidatura o va a dar el sí a la candidatura, que va a decir que va a ser candidata a presidenta. Por ahora no se habla de eso. Sí, por supuesto que está todo el mundo esperando, no solamente los militantes que están aquí en la Feria del Libro, sino todo el país está esperando que la expresidenta decida o no ser candidata. Es por eso que hoy puede ser una aparición pública y puede ser histórica porque puede llegar a decir que va a ser candidata, pero también va a ser histórica por la cantidad de gente que está esperando verla públicamente. Dicen que va a estar en un lugar muy cercano donde estamos ahora nosotros, que estamos muy cercano a una pantalla gigante y a unos parlantes. Veremos si eso realmente se cumple y es así. Pero digo que las expectativas acá son muchísimas. Hay militantes de muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal. Vimos gente de otras provincias que se han acercado a este lugar porque, por supuesto, la Feria Internacional del Libro convoca, pero hay una convocatoria muy especial que es la presencia de Cristina Fernández. Si vos querés y tienen ganas, nos acercamos a algunos de las personas que están aquí esperando por Cristina y podemos hablar. Sí, si sí, sí, ganas, sí, sí. Que no hay ningún problema. No, tenemos tiempo para compartirlo. Mauro, por favor, sí, toma algún testimonio para sentir cómo está el pulso de la gente que está ahí. Sí. Te preguntaba esto porque hay una señora ahora le vamos a preguntar la edad, aunque no es tan importante, que es como la estrella de este lugar. Está con una bandera argentina, está con una foto gigantesca de Cristina Fernández, con una remera blanca con la imagen de Cristina que dice la patria es el otro, y también un corazón gigante donde dice solo el amor alumbra lo que perdona. ¿Cómo no? La espero un minuto. Me está diciendo que espere porque se ha sacado fotos con todo el mundo aquí. Nosotros también le sacamos una foto a ella. Ahora nos vamos a acercar para poder dialogar unos minutos con ella. Está sacándose fotos, le han sacado un montón de fotos y han grabado unos videos. Buenas tardes. Mire, estamos en vivo para Santa Rosa La Pampa, para Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo es su nombre? Marta. Usted es como la estrella por este momento hasta que aparezca Cristina, por supuesto, porque se ha sacado fotos con todo el mundo y le han sacado fotos. Me conocen todos. ¿Qué significa para usted Cristina Fernández de Kirchner? Esperanza a volver a tener un futuro, esperanza a vivir, a recuperar lo que perdimos en estos 4 años, lo que ellos lo tenían en 12 años, recuperarlo para poder vivir bien, felices. Mal o bien, estén equivocados o no, pero vivir bien, vivíamos felices. Ahora usted me ve que es toda tristeza. No, ¿Se puede preguntar cuántos años tiene? 75 voy a cumplir. 75 años. Sí, y está enterísima. De lucidez, de mente, de mi convicción hacia ella, hacia el amor, obviamente manejo Perón y Evita, después Néstor y ella. A furor, a morir por ella. Dice Marta que va a estar en un ratito por aquí. Cristina va a aparecer en ese lugar. Usted está a solamente 2 metros. ¿Qué va a hacer cuando aparezca? Llorar. Llorar porque la necesito. Quiero que esté porque eso no se puede ya. No, es inconcebible que este hombre haya arruinado tanto al país, que lo haya vendido. porque lo está vendiendo al país, literalmente. ¿Usted cree que hoy va a decir si es candidata a presidenta? No, va a ser prudente, todavía no. Todavía no. Yo tengo convicción, no, porque está esperando ella por el... Pienso yo, en mi manera me hago cargo de lo que yo digo, del juicio que le van a hacer a la próximamente, al 21. Entonces ella después del 22 sí va a decir ella, cuando estemos allá en la cancha. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Y a esperar, y espero que la lluvia no lo tenga que guarecer. No, no vamos a mover, estamos fieles a ella, junto a ella, para protegerla, para quererla y esperarla, con ansia. Muchas gracias. A ustedes, y felicidades, Pampa, no, por favor. Bueno, ahí escuchaba Juan Pablo, ella tiene 75 años, está en este lugar esperando por la presencia de la expresidenta Cristina Fernández, y queríamos hablar con ella porque la estábamos viendo que se estaba sacando fotos con un montón de personas y también muchos medios que le han sacado fotos, y es como en este momento el furor, está en todo el mundo mirándola a esta señora que está muy luqueada con una foto gigantesca que la está mostrando y se está sacando fotos. Y te digo que está vestida muy, pero muy austeramente, hasta tiene un piloto improvisado que se hizo con unas bolsas de nylon. Es por eso que acá hay de todo. Hay gente que se vino con su paraguas, muy preparada, con su mate, con su comida, con sus pilotos, y también algunos que han tenido que preparar un piloto aquí mismo porque el agua los ha corrido un poco. Me estaba acercando a un grupo de militantes de Unidad Ciudadana para poder hablar unos minutos con ellos, a ver si podemos hacerlo para ir cerrando este móvil, a ver si nos acercamos. A ver, disculpen, buenas tardes. Estoy en vivo para Santa Rosa La Pampa, para una radio. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién tiene ganas de hablar un ratito? Dale, decime tu nombre. Ricardo. Ricardo. Bueno, nosotros estamos en vivo para Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa, sí. En este momento. Sí. Estamos esperando por Cristina. ¿Qué significa para vos Cristina Fernández? Para mí significa la patria. Significa todo lo que está bien en la política del país. ¿Qué vas a hacer cuando aparezca? Porque dicen que va a aparecer en un rato después que haga la presentación del libro. Y voy a gritar, voy a cantar como cada vez que la veo. Bueno, ¿cuántos son todos los que vinieron? Todos estos. Somos un montón. ¿De dónde son? San Martín, San Isidro, 3 de Febrero, Tigre, los municipios del conurbano bonaerense. Muchos estamos esperando y mucha gente está esperando a ver si hoy va a decidir si va a ser candidata o no. ¿Ustedes qué piensan? Que no lo va a decir. No lo va a decir. No, todavía no. Cristina sabe cuándo son las cosas. Va a ser prudente. Obvio. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchaba, Juan Pablo. Esos son un grupo de militantes de Unidad Ciudadana que están ahora guarecidos bajo un tinglado porque comenzó de a poquito a llover aquí en la Feria del Libro. Esto es lo que se ve, es lo que se vive, es la previa de la aparición de Cristina Fernández de Kirchner de manera pública. Así que veremos si después de las 8:30 de la noche aparece Cristina y le habla a todos los militantes. Muy bien, muy bien. Estuvo muy conveniente, muy acertado entonces consultarles ahí, viste, y tomar el pulso de lo que está pensando, de cómo la siente las personas que están por ahí, cómo la sienten a la participación de Cristina en esta 43ª, creo que es Feria Internacional del Libro, Mauro. ¿Digo bien? Sí. Muy 43. Bien. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ha sido muy conveniente, digo, porque tanto la mujer con la que hablaste al principio, que estamos publicando su imagen ahora en el Facebook, Bueno, Mauro. Esa imagen es la de Marta de 75 años. La verdad es que es conmovedor porque al escucharla se le notaba una entereza espiritual genuina. Y te digo y bueno, que una de las primeras que llegó, porque nosotros hace un rato que estamos aquí en este predio, ahora se está llenando y bastante, cuando vinimos había muy poca gente, y ya Marta con sus amigas ya estaba desde hacía un rato. Estamos muy cerca de un vallado de madera negro, donde detrás de ese vallado hay una pantalla gigante y hay unos parlantes. Y en ese lugar, pegadito a esa pantalla gigante, es donde dicen que va a aparecer Cristina para hablarles a los militantes y a todos los que se acerquen a ese lugar. Muy bien, Mauro. Seguramente va a ser una jornada que va a generar muchos titulares y a pesar de que Cristina no hable de su candidatura, va a ser preguntada, va a ser cuestionada esta cuestión. Así que seguramente vamos a tener para la jornada de mañana, para esta noche nomás, ya va a haber un montón de información que se haya generado con la participación de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora ya te dejamos liberado, Mauro, y te agradecemos muchísimo esta participación en la siesta que no fue. Esperamos volver a contar con vos siempre, ¿no? Cada vez que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad y sobre todo cuando estás en el meollo de una cuestión que se vuelve muy protagónica, digamos, como es esta Feria del Libro tan particular, con esta jornada tan particular y con semejante libraco como ha caído sinceramente, Mauro, ¿no? Sí, por supuesto. Es por eso que nos vamos a quedar en este lugar hasta que aparezca Cristina Fernández. Y mientras nosotros hablamos, mientras vos hablabas recién, Juan Pablo, un grupo de trabajadores está armando otro vallado donde nos alejan un poco de ese vallado de madera que te decía recién que estábamos muy cerca de donde aparecería Cristina. Es por eso que están haciendo toda la logística para que la gente no se agolpe y no haya ningún inconveniente para Cristina ni para ninguna persona que está dentro de este predio. Por eso que están armando ahora un nuevo vallado donde nos alejan un poco de ese lugar, pero igualmente se puede ver perfectamente este lugar porque es un lugar muy, pero muy amplio, Juan Pablo. Muy bien, bueno, buenísimo, Mauro, tu raconto de la situación, del estado de situación de esa hermosa feria. Estaría muy bueno poder visitarla, porque no solo por el libro de Cristina, sino porque sabemos que hay un nivel buenísimo en esa gran feria. Agradecidos otra vez, Mauro, te mandamos un cariño, un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Seguramente Mauro se va a volver con algo debajo del brazo, ¿no? Sí, seguramente sí. Muy bien. Nos reencontramos mañana, Juan Pablo, un abrazo. Hasta mañana, así sea, Mauro Monteiro, en la siesta que no fue, porque así